Jesús vive otra vez. Jesús el Señor vive otra vez, aleluya. Todos sus amigos lo vieron, aleluya. Un día de luz salió como el sol, aleluya. Ya se acabó la noche, aleluya. Jesús el Señor vive otra vez, aleluya. Todos sus amigos lo vieron, aleluya. Se fue junto a Dios, su Padre del cielo, aleluya. Y volverá muy pronto, aleluya. Jesús el Señor vive otra vez, aleluya. Todos sus amigos lo vieron, aleluya.